tuviéramos que elegir una canción. Andate de cierre. A dormir vos. Yo quiero estar de la cabeza. Cerveza. Y emborrachar mi corazón. Y que sea. Llegaron los felinos, gateros. ¿Por qué? ¡Ay, Emi, la productora! Ellos escuchan esto, la música. Hola, hermosa. De la tapanga y entran, o sea. Sí, no, dijeron quilombo. Y entran el trencito agitando los brazos hacia arriba. Bueno, medio alcoholizados ya. Medio, sí. Porque ellos son así. Navalito Correa, ¿qué target, eh? ¿Qué target? Claro. Por favor, chicos. El último día estamos. Yo siempre me pregunto cómo los dejamos a los oyentes de acá de la radio, ¿no? Con nuestro perfil de ofrendas y de repente arranca la gatira. Así que te la pega en la pira. ¿Qué onda? Yo creo que hay como un fluir de energía de un programa a otro, claramente. Me gusta compartir los méritos de la gatera. Sí. Es verdad. Algo nos corresponde. Lo dejamos calentitos, la verdad. Yo hablé con Paul Neyman y se la tiré, pero viste que él es un señor muy organizado. Yo quiero hacer como 4 horas. ¿Organizado o estructurado? Dale. Paul Neyman, mira hasta la camisa, no, es un ser impecable. Es un escorpión. Hacer 4 horas, tipo 4 horas. Ofrendas de gatos o. La gatera urbana. O la gatera urbana. Ofrenda de gatos. Puede ser. Capaz es esa conjunción. Tenemos que hacer un. Es como un especial. Paul Neyman, dámelo, ok. Una vez al año probamos, hacemos 4 horas como un especial. Copamos adelante, copamos atrás, vamos. Lo llamamos a Marte, enano, enano, enano. Llamamos, tengo una agenda de teléfono, llamamos. Y nos podemos entrevistar unos a otros. Sí, nos podemos poner mucho brillo en el cuerpo. Sí, nos podemos para que los oyentes nos vean. Ay, a mí me encanta. Y si sigue la gente de Top Ranking, nos hacemos una maratón de 6 horas, ya fue. Ahí va. Ahí la hacemos. Todo. Porque de conocernos se trata y de hacer cosas juntos, de militar juntos, de estar unidos, chicos, porque se viene un 2018, esperamos. No, te metiste. Esperemos que venga. Bueno, chau. Los dejamos a la gatera, les damos el pase. Vamos. Gracias. Bienvenido a la gatera, donde las cosas arañan. programa del ciclo 2017. El ciclo electivo. Sobreviviendo milagrosamente al tercer año de vida de este programa, a pesar de todo. Es un montón, 134 programas. Jodela. Estamos entregando hoy. Mirá qué amor, ¿eh? Es un gran bondi, además. No llegué nunca a 134 nada. ¿No? No. ¿Segura, amiga? Sí, 134. No, sí. Ya tengo varias cosas para decirte. Bueno, sí, está bien, lo pasé. Sí, dale, amiga, lo por pasé, favor. Lo pasé, sí, claro. A ella. A vos encima te lo voy a decir. Un programa muy especial que en el día de hoy va a definir la palabra asco, porque como resumen de lo que fue este año a nivel político, ¿qué otra cosa te viene sino ganas de vomitar? El asco, el regurgite, ¿viste? Cuando te vuelve... Sí, el reflujo. El reflujo. Que te quema acá y te das quito y bueno, es un horror. La riqueza, horror. Una ricota así ácida que te... Bueno, no hay que ser tan explícito, no, me claro. Dijeron. ¿Lo tragué o no lo tragué? ¿No? Esa es la sensación. ¡Siempre! ¡Nunca! No. Depende de qué lado estás. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué hablamos? No, no sé. No, yo estoy de vacaciones, quiero decir, me chupa huevo todo, ¿eh? Si me chupa huevo el programa, me chupa. Si a vos te vas y te hace bien, yo lo hago por vos. Oh, por supuesto, o sea, cada uno elige lo que le parece. Claro, si vos querés, yo lo hago. A vos te gusta, yo listo. Pero juntos no, amiga. No. Juntos, nada como juntos a la par. Qué asco que me da la política de este país. Qué asco que me da. Hoy pensaba en qué cosas me daban asco. ¿Sabés qué me da asco? ¿Qué? No, lo voy a decir después. Bueno, dale, anótatelo, así no te olvidas. No, pero me acuerdo, porque dale. Estuve pensando un montón. Bien. ¿Cómo están, compañeras? Bien, muy bien. Acá, sensación de felicidad y... Concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final. Ojalá. Todo termina. Ojalá que Macri vaya a la concha de su madre y que termine, boludo. ¿Cuánto tiempo más el chabón va a seguir echándole la culpa a, no sé, a los kirchneristas por todo lo que. A la pesada herencia. A la pesada herencia, a la pesada de rock and roll. Y todo lo que pueda. Todo lo que pueda para seguir ocultando el mal que está haciendo. Qué chabón del orto. Bueno, igual que se coman entre ellos. Sí. Sinceramente, ojalá. La verdad. Está todo bien. Bueno, ¿qué más tenemos para decir? Tenemos una gran banda que nos visita hoy, una banda amiga, como dije. Al principio, Angry Z. ¡Volvieron! Volvieron. Es que les gustó. Si uno reincide, algo te cabió. Sí, y a los otros también. Sí, absolutamente. Nos cabieron los Angry Z y vuelven. Exactamente. Los chicos que tienen este género, para los oyentes que capaz no los escucharon la primera vez que vinieron, es un country, bluegrass, un poco... hay de todo, es de todo. Para mí es increíble esta banda. Hillbilly. Es increíble. Esta Hillbilly. Este mes estrenaron un videoclip nuevo. Les cuento por si quieren chusmear ahí. Drunken Sailor, Angry Z, ponen en YouTube y lo pueden ver, está muy, muy bueno. ¿Navegante borracho es Drunken Sailor, no? ¿Qué es? Sailor es navegante, claro. ¿Y Drunken? A ver dónde dice. Drunken. Llama al 4864-0489 y decime ¿qué significa? Qué es Drunken. El inglés de la gata. ¿Es el borracho? Sí, Drunken, no. Sí. Es. Bueno, para nosotros es un navegante borracho. Ya fue. No, que lo aclaren ellos después. Porque nosotros, bueno, a veces nos equivocamos. Ya fue. Exactamente. Y después también los chicos que por este año, digamos, se podría decir, igual después ellos lo aclararán, que sería como la última fecha del año. Está bien, pues bien. Estamos pegados. Y 29, pero, claro, pero ya primero de enero se van de gira para el sur. ¡Jodeme, boludo! ¡Yo también! Se van con Marian, chicos. ¡Nos vamos todos! ¿A dónde van? ¡Nos encontremos! ¡Vamos a comer una bondiola! Vale, no, si tienen carrito los chicos. Nos pasa. Ah, si tienen una. Necesito una valija. Necesito una valija. Me dijo el médico que no lleve mochila, que lleve valija porque no puedo llevar peso y no. Estoy buscando una valija. Comunicate al 4864-0489 en el caso de que tengas una valija para prestarle a Marian, ¿no? Yo a cambio te invito a cenar a mi casa el día de Navidad. Cocina muy. Ya pasó Navidad, amiga. El día de Año Nuevo. Bueno, te invito un día. El Año Nuevo te invito. Sí, o. Vengan el. No, otro día no. Otro el día año no. Nuevo. Ok. En Pascua. Perdón, bueno, eso sí. ¿Qué más tenemos para decir? Y tenemos algunas noticias como siempre, porque la actualidad viene prendida a fuego. Y en este caso... Bueno, en este caso sigue la situación complicada en los medios. Hay que decir que esta semana tuvimos despidos en la televisión digital abierta. Más de 180 empleados fueron notificados de que no se les va a renovar el contrato, que vence el 31 de diciembre próximo. Esta decisión del gobierno de recortar fondos para este sector contemplaría además que los canales Encuentro, Paca Paca y Deportivi sigan emitiendo con contenido repetido y su personal quede reducido al mínimo, con lo cual, bueno, esto hace que se hayan incrementado los rumores de un posible cierre de la TDA, según también estuvo consignando la agencia de noticias Argentinas. La noticia recibida 3 días de la finalización anual de contratos deja en la calle a 180 familias, cifra que representa un 60% del total de los trabajadores de la TDA. O sea, es un porcentaje altísimo, sí, de gente que queda en la calle. Lo interesante, vamos a decirlo, en realidad preocupante, de esta situación es un poco la definición que dio Hernán Lombardi, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, que se refirió a la situación aduciendo que habrá una adecuación de los recursos humanos, económicos y materiales. En esta misma línea, digo, siguiendo esta línea de discurso, también hoy tuvimos las palabras del vicedirector de Radio Nacional, Pablo Ciarliero, porque también en Radio Nacional hay una situación complicada, que dijo que hay que hacer un uso racional de los recursos. Esa es como la bajada empresarial y la línea de... Es el clásico discurso neoliberal, igual. Exactamente. Digamos, no hay ninguna sorpresa en esto. Ninguna. Así que en ese marco los trabajadores de Radio Nacional también están realizando un paro, resuelto en asamblea, ante ofrecimientos de jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios y vencimiento de contratos, que es otra de las modalidades también que se está dando mucho. Uh-huh. Todo esto en el marco de la noticia que tuvimos también la semana pasada de la fusión entre Cablevisión y Telecom. Entonces, ay, hay que marcar esto en un momento de crisis muy importante. Se vino la derecha, pero la derecha se te mete en todos los espacios. Se incluso así, hasta en los lugares que uno pensaba ya conquistados, pensando en, no sé, en algunas experiencias de algunos allegados, amigos, en sus espacios de trabajo, que eran espacios supuestamente colectivos, cooperativos, horizontales, incluso se están reproduciendo muchas lógicas bastante violentas. Es difícil la situación. ¿Me parece? ¿Está mal? Sí, absolutamente. No, absolutamente. ¿Para qué hago radio, boludo, si no me parece? No, me parece excelente. Creo que igual es preocupante en particular la situación de los trabajadores y las trabajadoras de prensa, ¿no? Como es muy patente cómo el gobierno está avanzando en ese plano de la mano de una política mediática muy violenta. Sí, bueno, para tener un poco un contexto general, tenemos que hablar de recortes en el Estado de varios, digamos, distintos sectores del Estado Nacional. Por ejemplo, fabricaciones militares, en el Ministerio de Defensa, en ENACOM, SENASA, el Ministerio de Energía, en Modernización, Jefatura de Gabinete, en Presidencia, en el INCA, en ANSES y en Cultura. Y la lista sigue. Todo. Despidos a fin de año, ¿no? Despidos a fin de año, que es una modalidad. Digo, hoy estaba hablando con mi hermano, de repente, donde él está trabajando, también estaban echando gente a la par de que estaban haciendo el brindis de fin de año. Hermoso. O sea, igual es un poco la estrategia, ¿no? Que supuesto, hizo siempre desde que asumió. Yo me acuerdo cuando asumió el chabón, en cuanto ganó, empezó a hacer así. 2015. Sí. Vaciaron Conectar Igualdad de toque. ¿Te acordás que sacamos por teléfono? Recuerdo. En fin. Bueno, también hoy tuvimos una conferencia de prensa en la que participaron el jefe de gabinete Marcos Peña, que fue premiado esta semana por la revista Forbes como el CEO del año, entre paréntesis. Arre. Él salió como un sexy, ¿viste? En la tapa de la revista Forbes. Parece un Ken, el Ken CEO. Sí. El chabón ahí, ¿viste? ¡Pumba! Es medio Ken. Es medio Ken. Que además no le entra una bala al chabón. Lo odio. Imagínatelo en situación. En situación de, claro. En situación de. Ahí. ¡Uy, qué horror! No, detestable. Me aburrí, me duermo. No, sí. Bueno, tuvieron una conferencia poco feliz como para básicamente decir que han decidido recalibrar o recalcular las metas inflacionarias. Ah, ok. Entonces, en este marco, digamos, plantearon un nuevo esquema inflacionario en donde se fijó en un 15% promedio la inflación estimada para el 2018, 10% para el 2019 y 5% para el 2020, ¿no? ¿Quién te cree, Marcos Peña? Marcos Peña, jubilate. Sí. Durante la conferencia, Marcos Peña destacó que la economía argentina volvió a crecer y el año próximo vamos a volver a tener crecimiento. Este anuncio se da en un contexto de estampida del dólar. El dólar hoy cerró en 19,46. Un piso altísimo, digamos, superando. Qué asco, loco, que no. Esto sí, ¿no? Igual no, yo nunca compré dólares en mi vida. Tengo $4 en un espejo. Hacé la 4 por 19,46. Ah, boludo, los cambios me los llevo de vacaciones. Como voy al sur. Con los sangriseta, pago una birra. $4. Una birra te pago. Bueno, lo cierto es que todo esto configura un panorama económico bastante desalentador, porque la escalada de endeudamiento atrasa el tipo de cambio, La inflación se va a las nubes, la estrategia de las LEVAC no está funcionando, y también hay que decir que esta semana cerró el déficit comercial más alto de la historia argentina con un 7.635 millones de dólares en lo que va del año. Así que, bueno, esos son los números, hay que estar atentos. También estaban hablando de una posible corrida bancaria para el día de mañana. Así que cerrame con una buena cortita y al pie. Y una buena es que las nuestras abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la recuperación de la nieta 127. En tu cara, Checolás. En tu cara. En esas cosas de la dialéctica y del destino. El mismo día que anunciaron que Checolás tenía el beneficio de la prisión domiciliaria, las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la reincorporación de la nieta recuperada número 127. Bienvenida. Vamos. Bienvenida. Es hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, ambos desaparecidos desde 1977, así que... Una buena, loco. Una buena. Y a Checolás, bueno, vos mudate que te vamos a ir a buscar. A donde vaya los iremos a buscar. Ole, ole. Ole, hola. Ole, ole. Ole, hola. Vamos con un tema de Siniestro Total. El asco. El asco que nos das, Checolás. El asco de tu asco que me das. Asco de tu asco que me das. Grima, qué grima que me das. Grima, qué grima que me das. Suicidios en masa, definicidios colectivos, la gatera. A mí me dan asco las pasas de uva, por lo tanto, ver coger a Menem con Mirtha Legrand me daría un asco terrible. Poniendo la gatera. Sí, se está llenando de amigos. Pueden acercarse, hoy es el último programa, así que vengan a Lambaré 873, podemos compartir una linda cerveza. Un abrazo, ¿cómo estás? Feliz año, qué tremendo todo lo que nos pasó. Pero acá estamos. ¿No te sentís asqueado? ¿Viste cuando yo, uno sí. se siente ya? Yo tengo un empache político en un punto de mala onda. Porque la verdad es que siempre hay algo que la emparda. Bueno, la noticia de la nieta la verdad es que me la empardó bastante. Sí. Pero no me equilibra la balanza. No, viste, hay mucha gente pesimista últimamente, que lo de la reforma, qué sé yo. Ojo, loco, ojo el mega cacerolazo, ojo el pueblo saliendo a las calles. Hay un poco de asco, pero un poco de bronca también que nos hace como, que nos enciende, ¿no? Creo que nos tenemos que ir con eso este año. Sí, sí, sí, sí, yo veo un lado positivo. Sí, sí, necesito claro. verlo porque si no me, otra vez todo lo que me puede pasar, chicos, bien, no quiero que me pase. No, no, otra vez no, amiga. Otra vez no, nunca más. Bueno, ¿qué dice la RAE acerca de la palabra asco? Dice que es la alteración del estómago causada por la repugnancia que se tiene a algo que incita al vómito. Repugnancia, me encanta esa palabra, me encanta. ¿Sabes cuál me gusta? Quiero que hagamos suripanta, loco. Suripanta. Quiero hacer la palabra suripanta. El primer programa del año de suripanta. Lo discutimos. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué, no, boludo? No me gusta la palabra suripanta. Desarmémosla. Hagamos lo que queramos. Busca, googleame suripanta, te lo pido. También ¿Qué dice la RAE que es una impresión acerca del asco, una impresión desagradable causado por algo que repugna, como por ejemplo Mauricio Macri. No podemos dejar otro, de decir tírate eso. Otro. Cucaracha. Sí, algo más que te dé asco. ¿Sabes qué me da asco? Esto es real. ¿Viste las uñas de las personas cuando se le junta el negrito abajo de la uñita? Posta, boludo. Yo, tipo, no tiro uña larga porque me jode, porque siempre tengo... ¿Ves? Mira, ahí tengo un poco de negrito. Sí, sí. No me gusta. No sé por qué. ¿A mí sabes qué me da asco? ¿La abuela en bolas? La abuela depende en bolas. De la abuela de quién. No. A mí me da asco la gente que se toquetea los pies. Los pies dan que está ahí asco, como ¿no? en un... Tipo, estás tomando una birra y alguien que está, tipo, meta a darle al dedo del pie, y de a la uña. Se toca el diente. No, chicos. Estar hecho un asco, nunca te... Che, estás sí. todo hecho un asco. Estás todo garchato hecho un asco. Mira, estás chorreando ahí esa cosa, bañate. Bueno, y en verano pasa mucho que uno está hecho un asco. Qué asco el bondi, el subte en verano, boludo, ¿no? También. Absolutamente. El chivo de la persona que se tiene que agarrar sí o sí del barrote porque se va la goma y te pone la axila sudada con el pelo que la gotea en tu nariz. Yo creo que hay demasiado poco tabú sobre la axila. O sea, yo la prohibiría legalmente axila. Yo al pie. Tipo, para mí tenemos que venir con muñones y caminar tipo cuiqui, cuiqui, cuiqui, cuiqui, cuiqui. Pero no tener el pie. El pie no, no, chicos. El pie no, vos tenés un pie particular. Yo tengo, feo. El pie derecho es un pie muy feo. Les pido perdón a todos, pero es un pie realmente muy feo. Le pasan cosas, además. Es un pie horrible, boludo, pero no es tan feo. No, sí, es muy feo. Tiene una uña especial. Bueno, basta. La etimología de la palabra, el meollo, de dónde viene la palabra misma, tiene una etimología inversa, es decir, que nace de sus derivados que no tienen raíz propia. ¿Qué quiere decir esto? Que nace como sustantivo abstracto de asqueroso y es este, obviamente, del latín, específicamente de la palabra escharosus. ¿Escharosus o escarosus? Escarosus. Escarosus, que significa lleno de escaras o de costras. Me muero muerta. Claro, una persona llena de eso es un asco. Sí, claro, obviamente las costras son algo asqueroso. Y quiero dar el dato curioso acerca de esta palabra, que es que este término ocupa la posición 3.874 de la lista de términos más usados del diccionario del español y que el país donde más se utiliza, ¿sabes cuál es? Argentina. No, España. Pues que es un asco. Esto de que pues que es un asco que queremos la independencia de Cataluña porque nos da asco la corona española, tío, que no nos mola mogollón una goma. Muy bien. Sí, tengo diferentes dialectos. Muy bien. A vos te sale Cristina, a mí me sale el a catalán. A mí me sale Cristina y me sale Néstor también. ¿Te sale Néstor? ¿Y te acordás, amiga, que dicen a mí? Haceme un Néstor de asco. ¿Qué le da asco, Néstor? ¿Qué le da asco? ¡Argentinos! Estamos muy contentos de anunciar el nuevo proyecto de ley que declara asco nacional al Grupo Clarín. No, estaría, sería posible. ¡La gente lo aplaude! Me sale muy bien como ese patineo de ciertas sí, consonantes. Boludo, pero de es Néstor. Como que si juntás agüita, ¿no? Atreja. Sí, tenés que juntar como en los costados. Cristina. A mí, argentinos. Me da asco. Me das asco vos, Michetti. Me da asco Manieto. Me dan asco todos. Muy bien. Lo mejor es que lo personifica. Pone cara. Pone cara de Cristina, boludo. Actitud corporal, cristinita. ¡Vos sos Cristina! Bueno, sigamos con esto, dale. ¿Por qué terminamos hablando de Cristina? No sé. Siempre terminamos hablando de Cristina. Siempre terminamos hablando. Chicos, ¿por qué siempre terminamos? ¿Podemos hablar en una reunión de producción esto? ¿Qué dice Fito Páez? Da asco la mitad de Buenos Aires. Sí, vamos, voy a leer esto. Solo porque, ¿no? Solo porque está acá. Fito Páez. Da asco la mitad de Buenos Aires. Hace tiempo que lo vengo sintiendo. Es difícil de diagnosticarse algo tan pesado, pero por el momento no cabe otra. Ay, no me... No, chau. Chau, Fito. Perdón, yo voy a salir con un palo un poquito más intelectual. Dale. Gustave Flaubert, escritor francés, dice: si no me quisieras, me moriría. Como me quieres, aquí estoy, escribiéndote que te detengas. Mi propia estupidez me da asco. Oh. Sufrió mucho esta persona. Es muy lindo. No, sufrió un montón igual. Pará. Horacio Quiroga está genial. Mira, escribo siempre que puedo con náuseas al comenzar. Qué lindo también. Sí, aguante, estaba Quiroga. Borracho, boludo. Horacio Quiroga siempre escribía borracho. No, sí, y también la vida lo había golpeado un poquito. Creo que también se refiere a eso. Está bien, está me bien. Parece. Sí, lo respetamos también, lo respetamos. Cosas que dan asco. Ayer te conté algo que daba mucho asco. Sí. Lo de... Básicamente venimos hablando de muchas cosas que nos dan asco. Sí. Y que son un asco. Que son un asco. Pero bueno, igual son parte de la vida. Yo cuando... Sí, dale. Yo cuando mi hija era muy pequeña, chiquitita, sí, bebita, se llena de mocos y la loca era como una loca que no podía respirar. Y tenía 3 meses, 4 meses y estaba llena de mocos, ¿viste? Y entonces el pediatra me da una pipeta roja con un pendón, una pipeta roja, la sacamoco, que es la típica, una bomba que hace, apretás y te saca el moco, que es una cosa muy invasiva, ¿entendés? Para meterle la naricita. Yo intentaba, la piba no quería, obvio. Y Hoffman me dice: Hoffman, compañero de acá de la radio, lo llamo. Y digo: no, boludo, no duermo, la piba no respira, ya no sé qué hacer. Loca, agarrá y succionáselo vos. Y digo: ¿cómo succionáselo? Con la boca y después lo escupís, si es bebé. Y, loco, yo lo hice. Asco. Pero, igual... Pero, ¿sabés la nena qué bien que estuvo? Es un acto de amor. 3 meses, 4 meses, era bebé, boludo. Vos tenés a tu hijo y se está ahogando, ¿no le vas a chupar los mocos? No, es un acto de amor, boludo, y de ternura infinito. Pero es un asco, realmente. Era chiquita, no tenía nada, no comía ni nada. Era solo la teta. Entonces le hice... Y escupí. Bueno, te sale muy bien, aparte. El cacaquín está acabando, boludo. Bueno, eso es algo que me dio mucho asco que hice en la vida. Bien. Sí, después una vuelta, algo que me dio mucho asco, estaba en San Bernardo, tenía 10 años, ponele, y estaba en la playa, en el mar. Y de repente cualquiera que flasheó: mamá, hay una vincha flotando, mi vieja no me daba ni bola, bueno, no sé, voy a agarrar la vincha, me encontré una vincha, agarré en un sorete. No, boludo. Un sorete que cuando lo levanto se disuelve en mi mano. Y luego con la mano toda cagada, mamá. Sí, pelotuda. Qué asco, aprendiste algo ese día, amiga, me parece. Nunca levantes vinchas. Una vincha en el mar. Eso fue algo muy asqueroso también. Y bueno, cosas que le pasan. Que a ustedes nunca tocaron un sorete. Sí, tuve que hacerlo, sí. ¿Tocaste soretes? Tocar así directamente, sí, tocar, no. Tocar sorete, no. Tocar sorete de adulto. Nadie tocó un sorete de adulto, no. Boludo, por ahí, sin querer. Ay, mandenle, metí el dedo en un sorete, no sé, en algo. No, así directamente no. He como interactuado con otras cacas. De animales. Sí. No, humano. No. Bueno, chicos. No tuve la suerte todavía. Perdón, soy la única que anda tocando mierda por el mundo. Bueno. Sí, sos la única. No están así tampoco, ¿eh? No se crean. Me están bardeando. En San Bernardo lo recuerdan todavía. Me están bardeando del otro lado. El momento de irnos una tanda. Ahora seguimos con la gatera. Me dan asco todos y cada uno de los funcionarios de este maldito gobierno. Asco a las cucarachas y a los votantes de Carrió, por igual. La tribu, frecuencia modulada estereofónica. Sin aire no hay fuego. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo, imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro, 668. Santiago del Estero, 995.

gatera. El gato es uno. La gatera, el gato somos. Algo que me compete y me da asco que sigan metiendo la mano en la lata en ANSES. Eso me da mucho asco, muchas promesas, la grieta me da asco. Depende qué multimedio escuchás o ves, o de un lado o de otro. No tiran para un solo lado y para todos están mejor. Cada uno quiere llevar agua para su molino. Que nos das con este programa. Me encantó, quiero decir, me encantó escuchar la voz de esta señora mayor diciendo que le da asco que le metan la mano en la ANSES. A mí también me da asco. Y hay algo que también nos da mucho asco en este programa y son las mentiras de este gobierno, ¿no? Porque uno puede estar a favor, en contra de las políticas concretas, pero hay algo que no se puede negar y es que han mentido a lo loco en campaña electoral, ¿no? Pasaron sus 2 años de mandato y nos resulta pertinente recordar los 3 ejes básicos de la campaña de la alegría que coronaron a Mauricio Macri como presidente de la nación, que son estos, los siguientes: combatir el narcotráfico, pobreza cero y unir a los argentinos. Hermoso. Esos son los 3 ejes que articularon la campaña de Cambiemos y que hoy en día claramente se ven que son 3 patas de una gran mentira, ¿verdad? Empecemos a desmitificarlos uno por uno brevemente. Combatir al narcotráfico. La página oficial de esta alianza denominada Cambiemos insiste en que miles de personas a lo largo de todo el país nos transmiten su profunda preocupación por este tema. Por eso estamos enfrentando este problema como ningún otro gobierno lo hizo antes. Este es el caballo de batalla de la Bullrich, ¿no? Exactamente. Que es la que lleva adelante este supuesto plan para combatir al narcotráfico, que cada tanto ella se saca un par de fotos al lado de un par de panes de porro, ¿viste? Y de sí, esas cosas. Sí. En fin, la ministra, que es la encargada de combatir al narcotráfico de nuestro país, dice que es un problema que nos está alterando nuestra forma de vida. Se mete con nuestros hijos, con nuestras costumbres, con nuestra capacidad de disfrutar la vida. Porque ella es una persona que disfruta mucho la vida estando sobria. No se le nota. Cuando está sobria la señora. Bien. Había una parte del plan de campaña de Cambiemos que desarrollaba un poco cómo iba a combatir el narcotráfico. ¿Y vos crees que iban a legalizar la tenencia de marihuana? ¿Que acaso iban a proponer aprobar de una vez por todas la ley de cannabis medicinal sin beneficiar a las grandes empresas? ¿Crees acaso que iban a agarrar a los traficantes, a los grandes traficantes de drogas y los iban a meter presos? Que además, dicho sea de paso, son grandes empresarios también. No. No, para nada. No, para nada. Este hermoso plan de gobierno en contra del narcotráfico planteaba como punto principal un ataque a los barrios, villas y asentamientos populares de nuestro país. Llegó el Führer. Entonces, este plan que no podemos leer más, si alguien lo tiene, que nos llame y nos lo diga porque es tremendo. Y porque desapareció de las redes y exactamente, de la web. Consistía básicamente en militarizar estas zonas, las cuales fueron identificadas por el gobierno como son las zonas más hot, las zonas más calientes a nivel falopita, ¿no? Sí. Bueno, claramente esto hoy lo podemos ver en la vía libre con la que cuentan la policía y las fuerzas de seguridad, que entran a los barrios, golpean. Militarizan los barrios. Militarizan los barrios, básicamente, y dan vía libre a las fuerzas de seguridad para detener pibes y pibas, ¿no? Como excusa, usando como excusa el narcotráfico. Y pobreza cero fue otro de los chamullos grandes que se tiraron, ¿no? Estos muchachos, porque también era otro caballito de batalla del macrismo. Y el objetivo del presidente, del futuro presidente, en el momento que era 2014, 2015, la pobreza cero es nuestro horizonte. La meta que da sentido a nuestras acciones y nos indica el rumbo y el índice por el cual el presidente pide y acepta que se juzgue el éxito de su gestión. Entonces te fuiste al tacho, querido. Te fuiste al tacho. Algunos datos. Solo en 2016, 1.500.000 argentinos y argentinas pasaron a ser pobres. 1.500.000 de personas pasaron a ser pobres en el 2016, en el primer año de gestión de este gobierno. Otro dato es que 600.000 cayeron en la indigencia. En 2016 hubo 600.000 nuevos indigentes. La gatera te pregunta entonces a todo, ¿no? ¿Cómo es posible lograr la pobreza cero ajustando al pueblo y tomando sistemáticamente medidas que básicamente matan a la gente más vulnerable con menos guita, que cada vez somos más? Algunas de esas, por ejemplo, 230.000 despidos entre el Estado y el sector privado. Suspensión de políticas públicas. Megadeuda a 100 años. Aumentando los servicios básicos como agua, luz, gas, transporte. Esto me está dando arcadas, ¿sabes? Reforma jubilatoria. Me estoy estresando. Recorte del presupuesto educativo. Bueno, bien, la estoy pasando mal. Bien. Justamente. Justamente el día de hoy, el CEO del año, el jefe de gabinete, dio una conferencia de prensa junto a sus amiguitos Duhovne, Caputo y Sturzenegger. Y en esta intentó convencernos de que con la misma berreteada de siempre, que consiste, hablando bien y claro, en pedirle a la gente que los aguante, que los ayude, que todo llega, que tengan esperanza, fe, que tengan optimismo. Igual es un discurso que prende, ¿eh? Él dijo, chicos, la Argentina, Marquitos Peña dijo, chicos, la Argentina volvió a crecer de forma sana y sustentable, ratificando que el año que viene vamos a volver a crecer y que entramos en un sendero de crecimiento para... ¿Qué habla? La palabra sustentable me da asco. Sí, ¿no? Es como... La palabra sustentable... Muy Palermo también. Saca. Sustentable, fuera. Cosas sustentables. Muy Palermo. Muy verde. Claritos, ¿no? Fish therapy, me suena sustentable. Es muy funcional la palabra sustentable. En fin, Marquitos Peña, además que habló eso, en un par de años vamos a crecer. Marcos, le quedan 2 años, no sé qué me... cuánto más. En un par de años. Y el otro chamullo grande que batieron fue, bueno, el de unir a los argentinos, y acá sí le creció el bigote de nuevo a Mauri porque se le fue todas las políticas sociales al tacho, ¿o no? Exactamente, además asumiendo la paparruchada de que 40 millones de personas podrían estar de acuerdo en algo, ¿no? Digamos, ¿no? Y fomentando la teoría de la grieta y todo eso, viste, que lo refuerza de todos los medios masivos de comunicación. Apelando vacíamente al discurso del diálogo. Dijo esto: creemos que la única manera de lograr grandes objetivos es a través del diálogo. Ay. El respeto, la suma de visiones. Son metas en común que tienen que ver con el desarrollo y la felicidad de todos los argentinos, y su realización requiere un paso fundamental, que nos unamos para alcanzarlos. Es como un chabón que es filósofo, así, él escribe cosas, como un adolescente que escribe cosas en su cuaderno. Y sí, pero hace política. Muy berreta. Hace política así el chabón, ¿entendés? Te tira de repente, ¿por qué vamos a hacer? Pero en realidad... Y hay un asesor que le lee el diario y dice, sí, decí esto. Y se lo marca con resaltador. Para decir nada, ¿qué podemos decir? La gente está re fascista. La gente está fascista. No, claramente el argumento que desmiente esto de unir a los argentinos es la política represiva del gobierno, que no hace falta que te la contemos porque la viste en todos lados. Sí. Y hasta tal vez estuviste ahí. Sí, ¿no? sí, la belleza está en las calles. Qué bueno que la belleza ya está en las calles, que ya salió la belleza. Ahí, y ahí seguiremos. Ahí, después venime a unir al argentino. Bueno, nada, chamullos. Yo hay gente con la que no me quiero unir. Yo hay gente que borré de Facebook, primero que Facebook casi ni lo uso, pero borré gente de Instagram. Porque no quiero leer más las cosas que ponen. Cosas re de derecha, ¿no? No, mi prima, no te quiero leer más, bueno, loco. ¿Sí? La familia no se elige, es cierto. Bueno, pero... No, totalmente. Puedes elegir no ver su Facebook, claramente. Escribe, no, yo reivindico el desacuerdo y el odio. Yo reivindico el odio político. Sí, y la rebeldía y la violencia popular. Absolutamente. La reivindicamos. La violencia desde abajo es justicia popular. Sí, y además, ¿sabés qué? El otro día estábamos viendo el video este de la represión. Que había unos ratis ahí, cabeza tortuga, sí. Y la gente toda se le va. Ese es un video que circuló mucho por WhatsApp. Que está filmado como desde un balcón. Y nada, como que decíamos, loco, si querían los mataban. Pero nosotros no somos los asesinos. Los asesinos son ustedes. Son ellos. O sea, claramente, si querían, cerraban ese círculo. ¿Sabes el rock and roll del país que se armaba? ¡Wow! Pero no somos asesinos. Somos gente bien. Bien. Este momento dimos una tanda. En la próxima hora es la hora musical, porque llegan los amigos de Angriseta y vamos a estar bailando y vamos a estar descontrolando todo con el country, con el bluegrass, con el streetgrass, con el hillbilly y bananada. Ay, me encanta todo eso. ¿Viste? Ya volvemos. Ahí va.

ni piratas, gatos, ni mutantes. Gatos. Gatos. Ese poquitito de vida que te queda. Una radio, un maullido y un dedo bien adentro del orto. afuera se incendia todo. Calentate. Con la gatera. De la gatera, y recibimos con un fuerte aplauso a los amigos y las amigas de Angry Z. ¡Bravo! Bienvenidos nuevamente a la gatera. ¿Cómo andan? Bien. Bien. Honrados. Honrados de estar en la última emisión, eso, del año. Gracias. Gran visita. Es tipo un honor para nosotros. Además que vuelvan, porque siempre cierra el año, tiene que cerrar el año una banda arriba. Entonces, sí. Caro nos si dice, no sé por qué nos llamaron a nosotros. Caro dice, ahí vamos. Y ahí empezó la invitación, así que bueno, un gusto que hayan decidido volver y que nosotros también los hayamos invitado. Caro fue la que propuso, así que bueno. Caro, aponte, tenemos acá, genia total del mundo. ¿Qué onda? ¿Qué pasó en este tiempo que no nos vimos? ¿Qué pasó? Yo vi que estuvieron tocando. Vino a él, que él no había venido. Yo no estaba antes. Ay, va. Bienvenido. Él empezó a tocar desde que no vino la otra vez. No, mentira. ¿Entró? No, ya tocó. Yo no estaba ese día, no recuerdo por qué. Pará, vos tocás, ¿qué es eso? Es un banjo. Eso es un banjo. Era pandereta con cuerdas. ¡Ey, es lo más! Una buena descripción. ¡Qué buena onda! Suena, qué loco que suena. ¿Qué es? Es como una pandereta posta, ¿no? Pero con. Como un redoblante con. Y con cuatro cuerdas. Cinco. Ah, mirá qué locura eso. Sí. ¿Hace mucho que tocas eso? Tres años. No me acuerdo. Cuatro años. Lo tengo hace como siete años, pero lo toco hace menos tiempo. ¿Tres años? ¿Qué te dio eso? Ah, no, este lo compré después. Sí, este lo tenés hace. Lo compré con plata. Con dinero me lo vendieron. Pero el primero. El primero. El primero, ¿por qué no la flauta dulce? No sé. Ella tenía una flauta dulce y quería otro instrumento distinto. Tiene un montón de instrumentos, por eso. Sí. Este era una más de la colección. Pero ahora es mi principal. La guitarra es mi principal, pero ahora es el que más toco. La guitarra la toco en... siempre. Ese es mi amigo. A ver lo que tenés en los dedos, porque en los dedos tiene como unas chapitas. Para que vean los radiovidentes. Mirá, mostrando el micrófono. Dos chapitas de metal y una de plástico. Mirá qué buena onda. Ah, mirá vos. Claro. Son como púas. Son exactamente púas, uñeros. Es medio sado lo que tenés. Uñero. Sí. Es medio sado. Sado. Pero parece que al revés quedaría como púas. Claro, claro. Porque así no puede medio ser. Medio uña. Medio claro. Así. Bueno, hace las veces de uña. Claro. Lo bueno es que tengo tres púas. A diferencia de una guitarra que tiene una sola. Ajá. Y estoy todo el tiempo arpegiando y suena como. Suena a veces como si estuviese punteando rapidísimo, pero en realidad estoy arpegiando todo el tiempo. Qué buena es trampa. Onda, qué buena onda. Sí. Qué buena onda. ¿Qué chavaste? Ojalá puedes hacer trampa, sí. Es como un instrumento que para el estilo que hacen ustedes es como fundamental también, ¿no? Está no, la otra ligado. Vez vinimos sin él y estuvimos es verdad, re bien. También. Sí, está bien. Ahí tenés razón. No. Porque no es importante. Olvídate, quédate tranquila que sin él también nos movemos, ¿eh? Sí, el de las cucharas. Sí, tranquilo. Ese no está ahora. Sin cucharas también funciona, la verdad. Pero las cucharas tampoco. No, vinimos nosotros. Cucharita no vino, venimos en trío. Bueno, tienen que venir una más y tienen que venir los cuatro y el de la cuchara. Sí, pero ya son cinco. Claro. Pará. La cuchara que toca la mandolina. Cuéntenos un poco de la gira que van a hacer por el sur. Yo voy a andar por el sur, los voy a rastrear, chicos. Dale, de una. Empiezan a Avellaneda, vamos a Banfield. Vamos. Gerli. Mirá, Gerli. El 1 de enero a la noche o el 2 de enero a la mañana. Vamos para Bariloche. Vamos a estar una semana en Bariloche. Una semana en el Bolsón y en Lago Puelo. Te veo en el Bolsón, boludo. Nos vemos en el Bolsón. Sí, vamos a estar ahí. Van a estar en la semana. Y una semana el 9 y el 19. Sí. No. Vamos a estar. El 9 tenemos una fecha en Lago Puelo. Me vuelvo loco. Teatro Municipal. Yo el 9 llevo a Bariloche, pero después la. Nuestro, para nosotros. Los busco. Los voy a buscar a pleno. Ahí qué estaremos. Buena onda. Y la última semana en San Martín de San. ¿Y en dónde van a tocar? ¿Qué lugar? Tenemos bares. Sí, la mayoría bares, refugios y calle. Es la primera vez que se van al sur. Sí. ¿Y fue fácil armar la gira? Digo, no. Para una banda que dice, vamos al sur, ¿cómo haces? Para mí fue una repapa. Lo hizo todo él. Básicamente. No fue fácil. Lo hizo Pablo todo. Empezamos con expectativas mucho más altas. Pero perdón. Tenías un amigo allá que te lo, iba no, diciendo. No, no, no. Lo principal, perdón. Lo principal es haberle pedido a la gente que nos iba escuchando en diferentes lugares. Decíamos, che, vamos a ir al sur, si nos tiran contactos, nos va a ayudar un montón. Bien. Mariana también tenía un contacto muy importante que nos ayuda un tantazo en San Martín de los Andes, pero todo lo demás salió de la gente. Bueno, que nos por sigue. Ahí yo también bueno. Les puedo tirar, porque yo me voy a la casa de una amiga que vive allá, así que venga. Conoce dale. Lugares sí, y por ahí. Sí. El pueblo se nos cayó justo el alojamiento, así que. Sí. Sí, pero yo por... voy a estar en el hoyo y voy a estar rodeada de nenitos, de sí. Niños. No creo que quieras pagar los niños. No, no, el hoyo, si no hace tanto calor, yo creo que se puede. El traer. Hoyo, el desemboque, por ahí. Pero nada, estaría re bueno. Yo bueno, ahora después arreglamos. Un video ahí, cualquier cosa. Bueno, sí. Manden selfie cuando estén juntos. Alguna, bueno, una, pero sí. Qué lindo. Sí, sí. Y vamos, nos juntamos jueves a las 10 de la noche. Dale. A transmisión en vivo. Aire, está la Fiesta Nacional de la Fruta Fina. En el bolsón. ¿Qué es la fruta fina? Ahí tienen que tocar, loco. Cereza, ahí está, tienen que tocar ahí. Cosa, sí. Cereza, frutilla, frambuesa, es licor fina. De todo lo que quiere y cerveza, que la gente chupa cerveza de frutilla. Que es una fruta, claro. Realmente es una fruta fina. Lúpulo. Cualquier excusa buena para tomar birra, ¿no? ¿Me pasás un trago ya que estás? Ah. Qué rico, yo no estoy chupando, estoy. Le di unos besitos al Fernet, me dio medio culpa, pero la estoy pasando bien. Yo quiero contar que tenemos un mensaje. Ay, se me apagó esto. Antonella Azul dice: hola, asco me generan los tipos que te piropean o te lanzan una lascividad en la calle y se creen con derecho por verte, mujer. Mucho asco. ¿Quién les pidió su opinión sobre mi cuerpo? Bueno, muy bien, está bien lo que comparte. Sí, sí. Chica, sí, Antonella Azul, chabones, además le mandamos un beso enorme. Los chabones son desagradables a veces, sí, en la calle te tiran unas cosas que vos decís... Loco, pero a mí me daría vergüenza decirte cualquier cosa, pero ¿por qué opinas sobre el tamaño de mi pecho? Si soy gorda, si no soy gorda, si tengo el culo, ¿qué mierda me importa la opinión ajena? Absolutamente. Siquiera me importa la mía. Bien, muy atinado el comentario de Antonella. Grande, Antonella, gracias por escucharnos. Y ahora vas a escuchar a Hungry Zeta, que va a estar tocando con todo música para bailar. O sea, en su casa corran al gato, correte al mueble, despertá a la abuela de una patada en el poto. Se viene el bluegrass. Se viene el street grass de la mano de Angry Zeta. Cuando quiera. La voz del operador, porque el chabón, imagínate que ve pasar banda, se conoce al chaqueño para vecino. No tengo el agrado tampoco. Bueno, pero tipo Mercedes Sosa. Sí. María Marta. A Mercedes Sosa la vi cuando era muy chico. Bueno, ¿qué opinión te merecen los Angry Zeta? Suena muy bien. Gracias. Bien, sí, ¿no? Sí, sí. La rompen con el, o sea, la música, lo que hacen. Ahora es bastante original para estos pavos del sur. Bien, además la actitud, loco, una actitud que te da ganas de estar ahí. Quiero ir a empujarlos, puedo meterme a empujarlos. A bueno, nada, está bien. Sigue todavía este programa. Tenemos que no igual. Escúchame, Sony 23, si le quieren dar duro y parejo, dos sí. al hilo, quizás tres, hasta ahí 29, bueno. Tranco, el aire es de ustedes. Vamos, ¿cómo arranca? Dale, va. Lento, rápido. Tienen que leerme la mente ustedes. Had a mule, her name was Molly Brown. Every teeth down in that mule was 6 inches long. Farewell, oh Choka, farewell, I'm bound. Farewell, oh Choka, get my fancy brown. Farewell, oh Choka, farewell, I'm bound. Farewell, oh Choka, get my fancy brown. He had a song, he preached in love with a blade. Oh, he ever preached and talk, oh, was about that game. Sin and I wouldn't let my good savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Who wandered alone, well, where is and fears I claim for my own. Now I have traded the wrong for the right. Well, thank you. hicieron bailar. Pará, estamos la voz. Tirás, escúchame, en un momento tirás como agua, y en un momento tirás como agua. Tenés varios adentro tuyo. No, vos. ¿Yo? ¿No? Sí, no. Sí. Cantá más cerca del micrófono, Mariana. Cantate uno con una voz y otro con otra voz. No, cantate. Ah, puede ser. A ver, tirate una voz. Una voz. I'm gonna go, I'm gonna go, I'm gonna go. Mucha presión me está diciendo, no puedo. Why song in game? Dice en el aire, se pone nervioso. No puedo, chico. Bueno, entonces, ¿cómo venís vos con la afinación? Estoy listo. Estamos y 29. Estamos, pará, aguantala. Nosotros estamos de fiesta acá. Ya creo que nos vamos al sur varios. Ya hay varios que quieren ir a verlos al sur porque casi que estoy cerrando ya la fecha para que toquen en la Fiesta Nacional de la Fruta Fina. Y bueno, vamos, ya fue. Yo la cierro. Voy a hablar con el intendente del lugar donde se haga. A que venga alguien a hablar conmigo. Bueno, paren. Siendo 29:59. Mirá no, qué puntuales. 29 horas no existen. Pero ahora más o menos. Momento de irnos una tanda y enseguida volvemos. Queda media hora más de Angry Z. Genio, la tribu. Encendida. Sin aire. No hay fuego. Me dicen loco, porque salgo a buscar. Loco, ¿a dónde voy? Porque el loco va derecho al mar. Espacio publicitario. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Hay parejas que se conocen y a los dos meses están viviendo juntos. Todo se puede leer como una sucesión de cables de una agencia de noticias. Se conocen, se enamoran al extremo, ella se instala en la casa de él de un día para el otro, encuentran formas propias de la convivencia y de la felicidad, cocinan platos raros, fuman porro, toman vino blanco. Todas las noches se pelean y se reconcilian. Con el tiempo las peleas son cada vez más largas y más crudas y las reconciliaciones son inolvidables. Miran programas de chimentos comiendo comida chatarra, salen a buscar helado a las 3 de la mañana, se despiertan al mediodía, arman reuniones, fiestas, viven al ritmo exacto de su edad. Su vida es un catálogo de maravillas. La velocidad parece salvarlos de la alquimia lenta de la erosión. Quien dice esto es Mauro Libertella, en una entrevista que le hicimos en Pato Interno. Para escucharla completa puedes entrar a fmlatribu.com, pestaña de podcast. Señores pasajeros, les habla el capitán. En unos minutos llegaremos a destino. La temperatura aproximada es de 26 grados con cielo despejado y el tráfico es el habitual. Les pido por favor que mantengan abrochados los cinturones de seguridad del auto durante todo el viaje. Y si no se lo pusieron, les ruego que lo hagan. No siempre tenés a alguien que te recuerde ponerte el cinturón. Úsalo por tu seguridad. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación. Esta quincena en Revista Barcelona, una edición especial para celebrar su número 400 con los personajes del 2017. El anuario, los balances, los protagonistas, las balas de goma, los cascotes, lo peor y lo pésimo de un año para reprimir con todo. Felices 400 números. Revista Barcelona está en kioscos. Recíbala en su domicilio suscribiéndose en papel.revibarcelona.com. Téngala en sus dispositivos a través de digital.revibarcelona.com. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzocalo.com.ar. Calidad, precios justos. Fin de espacio publicitario. La tribu 88.7 FM. Pero para ese cambio también es importante que la fuerza de seguridad, para que salgan a pelear contra el narcotráfico, crean que cuando hacen las cosas bien y cuando los culpan por sin pruebas, nosotros los vamos a defender. Sin aire, no hay fuego. Amor, gatos, poca vergüenza, la gatera, porno, puto, la gatera, bardo, rock, aguantá, la gatera, drama, risa, culo, teta, chau. A mí la palabra asco me hace acordar un día que estábamos en la costa con mis amigos y yo ya venía mal del estómago hace unos días por el escabio. Íbamos por el centro de Mar del Plata y caminando, y uno de los pibes me hizo reír mucho y me reí tan fuerte que me tiró un pedo y me cagué encima, pero me cagué fuerte. Y estábamos como a 15 cuadras de mi casa, así que me tuve que meter en el baño un McDonald's, todo cagado, un desastre. Me cagué hasta los talones. Porque hoy la gatera define la palabra asco, no nos hemos olvidado de la palabra. Y llegó el momento de preguntarle a los amigos de Angriseta, ¿qué les da asco? Todo. La caca. ¿La caca te da asco particularmente? Sí, no te da miedo. No, no tengo problema, pero la caca es como... ¿El vómito te da asco? ¿Ver a la gente vomitar? Mucho. O sea, yo directamente soy fóbica a vomitar. Y todo lo que conlleva, tipo, todo lo que le pase a alguno, que le pase, tipo, no. No, es como, no, no. ¿Viste lo banco? Los perros cuando vomitan, que es como... Ahí viene, ahí viene. Sí, ahí viene. Mi gata también, cuando vomita es tipo, hermana, se me la gauchada. Los gatos que vomitan pelo, loco, qué asco. Vos tenés el gato. Mi gato no ha vomitado pelo hasta ahora. Bien. Porque es sucio y no se baña. No, porque es puto como yo, no le gusta. Vomitar pelo. Claro. ¿No te gusta vomitar? No, no me gusta vomitar. Suele tener bola de pelo en la garganta. A veces. Suele. Contanos, decinos, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa le da asco? Que hayan cerrado TDA. Ahí va. Ahí te lo sí, claro. A mí las cosas esas como la caca, el pis, el olor a pata, me puede molestar, pero no me da asco. Ajá. Pero hay como actitudes que son un poco asquerosas. Sí, son más y están pasando mucho esta semana. Fue un año donde terminamos todos vomitando para hacer, sí. Si vamos, sí, ¿no? Sí, tal cual. Y todo el que se viene va a ser... Va a ser peor. Intenso, sí. Intenso. Va a ser intenso. ¿Sabés que me enteré antes de venir que habían pedido la orden de captura del rati que pasó por encima con la moto al pibe, viste que está filmado también? Sí. No sé qué juez me pidió la orden de captura. De Cerrati. Bien, estamos esperando las órdenes de captura de los otros 899. Bueno, boludo, pero... No, está bien, perdón. No, es un poquito negativo mi comentario. No, estuvo perfecto. Es así como estamos. Algo más que... ¿Los erutos? No. Sí, sí. A mí me divierte, sí, dependiendo cuál. Si es el eructo, si es de culo, sí, me molesta. No, pero yo aquí tipo, prevómito. Es que ven, papá, pasamos por la misma, ¿viste? Todo lo que sea relacionado a eso, entonces no lo banco, no lo puedo evitar. A mí me encantan los ruidos corporales. ¿Qué? Pobrecita de vos, estos sí, días, sí, la puta madre. Los ruidos corporales son un tema. Y ahora se viene la convivencia. Pedos son de tirarse pedos a la gente. Yo re todo el tiempo. Pero tenemos al líder acá de las flatulencias, como que. ¿Quieren uno ahora en vivo? Ay, sí, por favor. Pedo, por favor. No, Martín. No, estoy de acuerdo. Martín, tirate un pedo por Dios, te no, pido. No, no, ¿qué no. Se cae, ¿qué se cae? ¡Sorpresa! No puedo bajo presión. Bueno, está bien, déjame. ¡Arrete! A mí no me molesta eructar. Por ejemplo, yo soy re pro eruto. Me re sí, cae, re, aguanta. También. Sé que hay gente que le jode, pero no puedo evitarlo. Es como que si no, siento que me vas a hacer una hernia. Yo los envidio porque a mí no me sale eructar. A mí me pasa con los pedos. Si me pedos, lo guardo me deprimo mal. Me hace mal guardarse mal, pedos. Mal. Yo, sí, es un momento. Y yo tengo un tema, no me gusta tirarme muchos pedos adelante de algunas personas. Todo público. Y claro. Ellos no son el caso. Claro, alguna claro. Pero adelante una chica, pero no, un conmigo ponele. No me importa. No, pero una más. Chica capaz de más. Se tiró uno. Cuando compartís en te tiras un pedo. No, no, no. Ya, te estaba dando boludo eso. Para, ¿tiene olor? Por ahora no. Bueno, no tiene olor, no, no te preocupes. No, el otro día yo me caí. Yo quiero decir que... Pará, yo el otro día me caí delante del auto, pero, y lo quiero decir. Pero no en cualquier situación. No es. Estamos encerrados en un cuarto. Pero qué peligroso que te piden un pedo y te lo tirás. Eso no cualquiera puede tirar. Estamos tomando birra y eso. No, lo estuvo trabajando mientras ustedes charlaban, él estaba trabajando. Yo quiero decir que sobre algunas cosas... Hay que tener tabú, chicos, sí, un poquito. ¿Por qué, boludo? El pedo, loco, no me va el pedo. Bueno, está bien. Yo, pero el pedo entre amigos, el pedo simbólico. Me lo meto de nuevo en el culo, claro, el pedo. Claro. A ver, a este aire me lo hace falta. ¿Qué divino? No me gusta el pedo en la intimidad, pero el resto del lugar me... Es raro tirarse. Cuando uno está conociendo a una persona, ¿viste? Los primeros días que uno ahí, me despierto como una bola de pedo. No me tiro ni uno, no, jamás. Hasta el año y medio ya me quizá me cagué. Sí, yo no lo tapás con todo. Ese... yo soy como Pablo. Yo no lo blanqueo. O sea, tuve una relación que era así y después de esa relación decidí que no iba a volver a tener. No. Es horrible. Una relación en la que no se tiraban pedos. No, en la que sí, estaba reabierto. Era tipo, pero si estaba tiempo valía. Si está tiempo valía, terminaba el tema, Y después dije, no, está genial. Ya siento que tengo bastantes cosas malas encima. Igual muy bueno, me gusta esa relación de confianza. Me gustaría tener así como... Me gusta la relación con la música, además. Sí. ¿No? Que ahí es como que le das una vuelta. Bueno, hablando de asco, con las grisetas se le pasa divino. Y momento de más música, son y 40. Si le quieren dar duro hasta y 58... Dale. ¿Sí? Un montón de tiempo es eso. No te vas a arrepentir. Dale, vamos rápido, que hacemos todo el disco. Dale, pero bailen, yo por ahí entro a hacer pogo. Metiendo discos. Sí. Bueno, entonces yo me voy a la mierda. Me aburren, ustedes dos me aburren. Yippee-yay! There's ¿Y ahora? Cripple. Gracias. Aplausos, pero no se escucha. A man is born a slave, oh lord, a man is born a chief. I'll always be a bad girl, slow, and I'll always be a thief. Before I grow dark and old, I'll lose my eyes to see. All the things I owe, if you remember me. Will you remember me? Will you remember me? Will you remember me? Will you remember me? Lola, where we are. Lord, I remember your flesh when you give me breath. Lord, I remember your blood when you give me one instead. I know it's gotta be hard in the hell hanging up on the tree. Pay back all the things I owe if you remember me. Will you remember me? Will you remember me? Will you remember me? Will you remember me? Remember your flesh to the eternity. If I wake up tomorrow, Lord, and let me wake up free. I know it's gotta be hard on the hill, hanging up on the tree. Pay back all the things I owe if you remember me. Will you remember me? Will you remember me? Will you remember me? Will you remember me? Will you remember me? Pido fuerte el aplauso para los amigos de Angry Z, que te digo que... ¡Los chabones! No sé si es porque es la segunda vez que vienen, pero ya es como que ya estamos, ¿no? Ya podemos... ¡Vámonos, pero pincho! Ya estamos... Yo quiero decir que nadie pasa desapercibido en esta banda, quiero decirles, ¿no? Es bueno eso, es que, bueno, bueno. Que hay unas personalidades muy, muy interesantes. Concretas. Intensas. Intensidachis. Mucha actitud, hay que verlos en vivo. Estamos haciendo transmisiones en las distintas redes sociales. La apuesta es vernos en vivo, sí. Cualquiera que nos escuche, en serio que es mucho más interesante. Se lo decimos como invitación a que venga. La mayoría de nuestros shows no son con entrada, de hecho, prácticamente, ¿no? A esta altura. Tocamos un montón, ahora no tenemos fecha porque vamos a hacer una gira al sur, nos vamos a Bariloche, como comentamos antes. Pero siempre están bienvenidos. Los espacios por lo general son reducidos, son chicos. Entonces, como lo que hacemos es acústico, tiene otra percepción. Se percibe de otra manera. Eso. Claro. Y mucha calle, ¿no? También, sí, también a pleno. Hacen mucha calle. Eso nos habían contado la otra vez, que era como que de repente pintaban un lugar y se ponían a tocar y la gente automáticamente se les acercaba. Sí. Porque es medio hipnótico lo de que hecho, hacen. De hecho, se acercan antes de que empiecen a tocar, sacan los instrumentos y ya la gente como que se para a mirar, a sacarse fotos con los instrumentos. Pues, sí, eso nos pasó bastante. Sí. El barrio chino ya directamente. borramos la foto directamente. Tu instrumento es como imponente. Sí, también. Bastante. Y no hay muchas chicas, creo, ¿no? Que va, no vi muchas chicas tocando. Yo conozco un par de contrabajistas. Bien. Sí, hay aguante. Un par, pero... Hay un par, pero que tocan otros estilos. La onda que le pone ella no la pone mucho. Seguro. Ni lo dudo. La fóbica de los erutos y vómitos. Y vómitos. Bueno, ¿qué? Pero con los pedos todo bien. Con los pedos está todo bien. Ah, ¿con los pedos está todo bien? Sí, sí, sí. Ah, bueno, bien. Bueno, ahí está todo piola. Escuchen, se nos está yendo este programa, nos quedan unos últimos minutos. ¡No te saques la guitarra! ¿Qué hace? ¿Qué estaba sacando la guitarra? No. De ninguna manera. Ponés, no te saques. Escúchame. Sony 51, se nos va el programa, nos quedan los últimos 8 minutos, así que si quieren, quizás entra uno o dos, como quieran, dale. Y después hacemos un cierre, chao, feliz año, mueran todos, dale, los macristas, dale. Y todo eso. Hacemos eso. Cuando canten, acérquense. Watch how we deal with the drunken sailor. Watch how we deal with the drunken sailor. Watch how we deal with the drunken sailor. Hella in the morning. Way in up to right in, way in up to right in, way in up to right in. Hella in the morning. Ship is bottom of the rusty racer. Ship is bottom of the rusty racer. Ship is bottom of the rusty racer. Hella in the morning. Sinking in a barrel with a hose by Danny, I'm sinking in a barrel with a hose by Danny, I'm sinking in a barrel with a hose by Danny, I'm all alone in the morning. Bed with the captain's daughter, put him in the bed with the captain's daughter, put him in the bed with the captain's daughter, hello in the morning. La rompiste. Sos, por favor, la prueba, esa es ella, esa voz. Nada, acá. ¡Wow! Pará, tenemos una duda con el nombre del tema que es Drunken Sailor, que además es el nombre del disco. No. Del video. Es el nombre del video y es un tema que está en el disco nuevo que estamos grabando ahora y terminando ahora mismo para alargar momento. Sí, a principios de teníamos dudas. Yo le voy a mandar un saludo a mi amigo José Vaporeso. No. Va por eso. Escuchá, pará, Drunken Sailor sería como... El marinero borracho. ¿Qué hacemos con el marinero borracho? Y la canción va diciendo diferentes alternativas, propuestas que se le van ocurriendo a la tripulación, ¿no? Como afeítenle la panza con una navaja oxidada. Métanlo en la cama de la... En la cama de la hija del capitán. Son buena onda, ¿viste? Así como... ¡Qué bien! Le faltó el de dibujen una pija en la frente. Claro, sí. ¡Qué lindo que le dibujen una happy en la frente! Pero ¿a quién no le han dibujado? En este programa se pueden decir malas palabras. ¿Se puede decir pija? Sí. ¿Se puede decir pija? Pija. Sí, mira, si ya te cagaste al aire, puedes hacer lo que quieras, básicamente. Tiene vía libre para cualquier. Ya puede, suerte ya que está. No hay odorama. Bueno, último tema de Angry Z, último tema de La Gatera 2017. Se termina este año de mierda, Macri, la concha de tu madre. Gracias por el espacio cedido. La invitación y el honor de agua. Yo les quiero agradecer a... Ever I sing for the Lord. Glory, glory, glory, amen. The Holy Ghost keeps his cold heart warm. Hallelujah. live too long. Glory, glory, glory, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, what the fuck is hallelujah? I do believe in what I cannot see. I'm gonna go down from myself in glory. Yes, I do believe in what I cannot see. I'm gonna go down from myself in glory. Yes, I do believe in what I cannot see. I'm gonna go down from myself in glory. Yes, I do believe in what I cannot see. I'm gonna go down from myself in glory. Yes, I did give that the quickest thought in my breath. Glory, glory, glory, amen. But I will lose the scene like my wicked brother did. Glory, glory, glory, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, what the fuck is hallelujah? Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, what the fuck is hallelujah? Vamos, un fuerte el aplauso ahora sí. El último tema en vivo. Aguante Angry. Vamos adentro. Pará, vamos a entrar. Vamos adentro vos. Ah, no, era arriba. Vamos arriba vos. Porque esta es la forma de despedir el año. Muchas gracias. Con Angry Z diciendo what the fuck is aleluya. Me encanta. Vengan. Venga, lateral. Ah, dale, mándale. Bueno, termina este año feliz de terminar, porque por lo menos terminamos vivos. No vivos es poco, estamos. Que no es poco. La gran mayoría. Ay, qué lindo esto, como para hacer un resumen del año. Bueno, un año de mierda. Personalmente me fue para el carajo. A nivel emocional no voy a volver a acostarme con nadie más. ¿A nivel económico, amiga? Estoy, y el año que viene tengo que conseguir otro trabajo porque estoy como 10 lucas abajo, básicamente. Bien. Sí, bueno, a nivel físico acabo de ser operada. No puedo caminar, pero bueno, acá estamos, así que bueno. No podés tomar café. ¿Qué me agarra? Por lo menos estás acá. Por lo menos estás acá, amiga. Hoy me pinté, me puse el push-up y dije, vengo a la gatera. ¿Vos? ¿Qué onda tu año? Yo estoy de vacaciones, con lo cual hoy me chupa todo un huevo, gasté un montón de plata en escabio. Y mañana veremos. Bienvenido a mi mundo. ¿Ustedes qué onda el año ustedes? ¿Todo bien? A nivel emocional. Sí, la única que anda más allá. Bueno, bien. ¿A nivel económico? No. ¿Laboral? Yo estoy contento de que dejo mi laburo. Bien. Libertad. Vamos a estar peor con la guita, pero bueno, vamos a estar más contentos. Pero libre, es una decisión libre. Política. Ahí las chicas. Yo quiero decir que hoy di de baja mi cuenta en el banco y corté las tarjetas. ¡Vamos! Por allá, ¿cómo andan? Lo que quieran, nivel emocional, nivel económico, nivel laboral. Bancando la parada en la radio siempre. ¿No? Bancando la parada. La negra es la luz de la oscuridad, chi. ¿Vos Muy bien, contenta, feliz. El año que viene, no sé, allá vamos, arriba. Bueno, música resistiendo. Caca King, ¿algo para decir? No me importa nada porque que sigan existiendo y que si existieron los jueves siempre. ¡Ah! ¡Oh, hoy te manoteo el choti! ¿Y el trozo? ¿Y el trozo? ¿Dónde Ay, está? Olor, ¡el trozo! Oh. Ahí va. ¿Cómo? En la radio no se siente. No tiene. En la radio no se siente el aroma. Olor a trozo. Pero nosotros lo describimos muy bien. ¿Cómo? Por eso zafó el pedo de Martín, lo quiero mucho. Escuchen, se termina el año de mierda, pero la gatera vuelve en el 2019. 18, como sea, prendido fuego, va a volver a Griseta. Sí. Vamos a volver a las calles a resistirla. Volvemos porque no nos queda otra. Es así. Gracias. Gracias a todos. Aguante la gatera. Este aguante equipo. La gatera siempre. Gracias, Rasta. Gracias a todos. Hasta el año que viene.